Bueno, igual veremos cómo reacciona Fernando Confesores. Ahí pusimos la apuesta en la página de la radio, la106.com. Veremos cómo reacciona Fernando Confesores. A ver si se anima y recoge el guante. Hasta ahora no se animó. Hasta ahora no se animó. Nos vamos a ver quién se lleva los regalos en esta mañana de la 106. Y vamos a repasar los números de la suerte, que me parece que los dije muy rápido. En la ciudad salió en la primera el 9908. En la provincia de Buenos Aires a la cabeza el 4902. Reitero entonces, ciudad de Buenos Aires 9908, provincia de Buenos Aires 4902. Y vamos a ver quiénes son los ganadores del regalo de Lucars y de Unimat. El regalo de Lubricentro Lucars, que es un lavado espectacular, ¿eh? Vas a llevar un auto y te vas a traer una joya de Lucars. Está ahí en Colectora, Ruta 205 y López Serrano. Saca turno, ¿eh? 2345-416347, donde se va, se queda en Saladillo. Ale de Saladillo nos escribió 9 y 15, o sea que triple chance para Ale de Saladillo, que se ganó el regalo de Lucars. Y la recarga para el matafuegos de tu auto, gentileza de Unimat, llámalos al 450-592. ¿Quién se lleva la recarga? Carmen, que nos escribió a las 11:33. Ahí está. 11:33, Carmen de Saga. Nos tenemos que empezar a despedir. Me voy a la farmacia. Presenta Farmacia Cartelie. Me acaba de informar Rosana de Farmacia Cartelie, las farmacias de turno para hoy. En Saladillo, este lunes 4 de Día de la Secretaria, hoy, acordate. Regálale algo a la secretaria hoy. No quedes mal, porque tu secretaria sabe que es el día de ella hoy. Así que acordate. Para este 4 de septiembre, de turno en Saladillo, Farmacia Fugerat. En 25 de mayo, de Estefanis. En Roque Pérez está de turno hoy Farmacia Molo. Y en General Alvear, último día de hoy, Farmacia Solé. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Títulos. Comenzamos a repasar los principales títulos en este mediodía de la 106. Con la temperatura de 12 grados, con una presión de 1022.4 milibares. En este momento la humedad 76%, la sensación térmica 5 grados. Viento del sur a 31 kilómetros por hora. Estos son los principales títulos aquí en la radio. Comenzó el juicio a un futbolista argentino por presunto abuso sexual de una joven. Se trata de Alexis Zárate, quien habría sometido a una chica de 19 años en el 2014 junto a otros compañeros que tenía en Independiente. Piden que la justicia siga investigando a Guillermo Moreno por la manipulación del INDEC. La Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas considera que hay delito, pero el juez Canicoba Corral se inclina por exculpar al exsecretario de Comercio. Hinchas de fútbol golpearon a una mujer policía que perdió el conocimiento. Está internada en una clínica que se llama Francesa, en Mendoza. Le pegaron a mansalva en el rostro y en las piernas. La Fórmula 1 podría volver a la Argentina en el 2019, así lo dio a entender Charlie Whiting, que es el director de carreras de la máxima categoría, tras la carrera de ayer en Italia, en Monza. Copa Argentina, Vélez busca estirar su buen momento ante Alvosí. Aldo Civi se va a ver hoy a las 18 por televisión. Del Potro afronta un duro compromiso ante Thiem por los octavos de final del US Open, también 6 de la tarde por televisión. Desde la corriente clasista y combativa advierten que van a seguir dialogando con el gobierno pese a la puja interna de implementar un plan de lucha. Alderete aseguró que muchos que quieren concretar un plan de lucha muy duro porque están enojados y dijo que el Estado está violento. El príncipe William de Inglaterra y su señora esposa, Kate Middleton, esperan el tercer hijo. Según anunciaron, la duquesa de Cambridge sufre severas náuseas matutinas. Después que Susana Dele desmintió que iba a hacer una nota con la presidenta y después de la parodia de Tinelli, Santiago del Moro confirmó que lo llamaron para entrevistar a Cristina Kirchner. El conductor Santiago del Moro confirmó que fue contactado por el equipo de prensa de Cristina Kirchner para hacerle una entrevista en el marco de la campaña para las elecciones del próximo 22 de octubre y que su nombre figura entre los 4 o 5 potenciales candidatos. En diálogo con Luis Majul en La Cornisa, el conductor radial y televisivo reveló que el lunes pasado lo llamaron por teléfono. Un conocido de un conocido de la expresidente le confirma que su nombre estaba entre las alternativas. ¿Qué dijo del Moro? Me encantaría hacer la nota. Corea del Sur respondió a la prueba nuclear de Pyongyang con un ensayo de misiles. Incluyó aviones caza F-15, cohetes tierra-tierra y un misil de largo alcance aire-tierra. Un nuevo estudio de olores podría ser la pista clave en el caso de Santiago Maldonado. La policía entregó un informe preliminar al juez Guido Otranto que indica que los perros entrenados encontraron aromas de personas en Cuyamén el 16 de agosto y se corresponde con las ropas del artesano. Milagro Sala se quejó de la prisión domiciliaria, pero no porque se le llueve la casa. Dijo que ni los genocidas tienen tanta seguridad como ella. La líder de la Tupac Amaru criticó las condiciones de su detención, en vez de agradecer, ¿no? Mauricio Macri pasó el fin de semana en Corrientes junto a su familia. Descansó en una estancia en los esteros de Liberá. Política internacional, Trump calificó al ensayo atómico norcoreano como hostil y peligroso para Estados Unidos. Y casi que negó la posibilidad de una salida dialogada. Nos vamos al mercado de cambios. En el Banco Nación, el dólar para la compra, 17 pesos, para la venta, 17.40, sin variaciones. Se cayó 0.1% el dólar en el mercado marginal, 18.07, 18.12. Reitero entonces, Banco Nación, 17 para la compra, 17.40 para la venta. Vamos al pronóstico para hoy. Esperamos una máxima que va a estar acercándose a los 15 grados. Faltan 3 grados nada más para la máxima de hoy. Pero atención, una madrugada muy fría con temperatura que va a colocarse cerca de los 2 grados. Algunas nubes y que han pasado y que todavía se ven, pero durante el resto del día vamos a tener mucho sol. Para el martes esperamos una máxima de 16 con sol y con áreas de nubosidad. Sensación térmica mañana de 20 grados. Para el miércoles esperamos una temperatura de 17 con una mínima de 9 con periodos también de nubes y de sol. Jueves, tendencia máxima de 21 grados con sensación térmica de 24 y mínima de 8. El viernes una máxima de 18, perdón, y una mínima de 12. Y el fin de semana me parece que perdemos el asado con confesores, porque para el sábado, bueno, es muy baja la posibilidad de precipitaciones, es muy baja, 55%, pero el domingo anuncian 70% de probabilidad de precipitaciones, pero 70, hay 30% que no. Por ahí perdemos el asado con Fernando Confesores. Tremendo. 70% de probabilidad de lluvias para el domingo. Bueno, ojalá le erremos. Vamos a perder el asado con Confesores. Tremendo. ¿Con quién vendrá? La temperatura es de 12 grados. La presión atmosférica ahora es de 1022.3 milibares. La humedad 75%, la sensación térmica 5 grados, porque hay viento del norte a 26 kilómetros por hora. Te reitero, la actual 12 grados. Nos encontramos mañana, pasala lindo. Ojalá nos llueva el fin de... Nos perdemos unas 10 personas. ¿Cuánto sale un asado para 10 personas? Tremendo. Saludos para todas las secretarias. Bueno, saludo para la... Me lo están pidiendo de hoy temprano para toda la gente de... Para Graciela y para Patricia, de ahí, de Tesorería de la Muni de 25. Y para todas las secretarias, un saludo enorme. ¿Secretaria de quién son ustedes? Chao, pásenla lindo. Todo el día.